me fleché. Lo notaste desde que llegué. De tus ojos me enamoré. Cuando me hablaste a las nubes me elevé. No sé, ni siquiera qué dijiste. Te puedo asegurar que el suelo me moviste. De la nada apareciste. Me volviste loco cuando sonreíste. No sé en qué momento pasó, cómo empezó, pero algo en mí cambió. Ahora soy adicto a tu voz, yeah. Cuando me llamas pongo el altavoz. Y me quiero perder contigo, llegar al amanecer contigo. Sabes que aquí tienes más que un amigo. Y si me dices ven, sabes bien que te sigo, baby. Desde que te vi yo me fleché. Lo notaste desde que llegué. De tus ojos me enamoré. Cuando me hablaste a las nubes me elevé. No sé, ni siquiera qué dijiste. Te puedo asegurar que el suelo me moviste. De la nada apareciste. Me volviste loco cuando sonreíste. Ven que te voy a invitar a bailar. Sígueme, ya conozco un lugar. Momentos así no se vuelven a repetir. Coge tus cosas y vámonos de aquí. Conmigo, nena, quiero conocer tu lado malo, aunque dudo que lo tengas. Yo no sé si me convenga, pero voy a mí y espero que no me detengas, nena. Aunque te conozco apenas, siento que vales la pena. Damos el mar bajo las palmeras. Tómame de la mano y porfa dime que te quedas. Desde que te vi yo me fleché. No notaste desde que llegué. De tus ojos me enamoré. Cuando me hablaste a las nubes me elevé. No sé, ni siquiera qué dijiste. Te puedo asegurar que el suelo me moviste. De la nada apareciste. Me volviste loco cuando sonreíste. Ven que te voy a invitar a bailar. Sígueme, yo conozco un lugar. Momentos así no se vuelven a repetir. Coge tus cosas y vámonos de aquí. Te lo pido, baby. Te lo pido.